La clase de primero C nos trae hoy a Música Ornada una canción que se llama La canción de las vocales.